al cumplirse 6 meses de la muerte de Mariana Condori, esperando respuesta de fiscalía, esperando pericias, seguimos mes a mes sin saber qué pasó el 14 de marzo pasado con Mariana. Faltan pericias, la fiscalía no avanzó más en hacer más nada, falta que declaren testigos, y el concubino de Mariana, Gabriel Emir Maldonado, alias El Chancho, sigue preso por un celular y no por lo que le pasó a Mariana. Bien. Exigimos que se aclarezca la causa y que se haga justicia. Nosotros tenemos, qué sé yo, toda la fe, que avance, que ya hagan algo, porque a 6 meses no tenemos nada, no sabemos qué pasó con Mariana. Los primeros meses que pasó esto, nos acompañó en todo momento el fiscal Romero, de golpe a porrazo no nos atendió más, pusimos a una abogada, a Sofía Carabelo, ella está trabajando en la causa, pero si no se mueven de ahí adentro de fiscalía, es como que tampoco podemos hacer mucho. Uh-huh. Es como que la fiscalía se paró, no sé. Bien. Con el pasar de los meses... no tenemos esto... nada. Claro. Sabemos que él está preso por el robo de un celular y no sabemos qué pasó con Mariana el 14 de marzo. Nosotros cuando pasó esta desgracia pensábamos que estaba todo en nuestras manos, que iba a estar todo más que claro para saber qué pasó con Mariana, y no, la verdad que hoy en día me doy cuenta que todo lento, no adelantaron nada. Bueno, Alejandra, entonces queríamos que vos puedas hacer la misma, vos misma puedas hacer la convocatoria para hoy, vas a estar al mediodía en las puertas de la Fiscalía. Fiscalía, sí. Bien, entonces vas a estar ahí haciendo una con concentración. Amigos, vecinos, familiares y gente de directivas así de mujeres, organizaciones de mujeres, siempre nos acompañan en toda la protesta que hacemos pidiendo justicia.